Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros conectados a través de 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy llueve en Quito. Quito siempre nos está sorprendiendo. Nos acompaña la lluvia desde nuestros hogares hasta nuestro sitio de trabajo. Así que, por lo tanto, le invitamos a que salga muy bien abrigado con su buen poncho, su buen paraguas. Y a los que están conduciendo, por favor, reduzca los límites de velocidad, baje la velocidad, encienda las luces, calzada mojada, y eso nos ayudará pues a llegar a nuestros lugares de trabajo, a nuestros destinos, como siempre lo hemos planificado. A las personas que están caminando, utilice por favor los pasos peatonales para que usted también pongamos ya esas normas en regla, y así también las personas que están tras el volante puedan parar el momento que usted utiliza estos pasos peatonales. Estimados amigos, hoy vamos por la emisión número 40. Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 8 grados. Tiempo también para recordarle a usted cuál es el dígito de su placa que no puede ingresar al perímetro urbano, que puede dejar usted en algunos estacionamientos su vehículo para evitar las sanciones. Darío. Amigos, muy buenos días, saludos cordiales en este miércoles de 28 de febrero. Estamos cerrando el segundo mes de este 2018. Espero que muchos hayan realizado todos sus propósitos de este mes en febrero. Efectivamente, el pico y placa ya está activo desde este momento. 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 se mantiene la restricción vehicular de los automotores cuyo último dígito de su placa sea 5 y 6. Esa es la restricción vehicular para el día de hoy. En la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro de aplicación está al interior de la avenida Mariscal Sucre, al occidente, al sur con la avenida Morán Valverde, al oriente Simón Bolívar y al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que tenemos esa medida, pico y placa para el día de hoy para los automotores cuyo último dígito en la placa es 5 y 6. Adicional a esto, les comentamos sobre algunas novedades que tenemos en el tránsito. La AMT nos dice: precaución debido a la lluvia en Quito y como medida de seguridad, realizamos cierres y desvíos en el sector del antiguo puente del Chiche. En el puente del Chiche tenemos cierres y desvíos. El puente del Chiche, eso es en el valle, por allá por Tumbaco lo tenemos. Así que tenemos esa novedad. Tenemos ya exactamente las 7 de la mañana y 5 minutos. En cuanto a las carreteras de alrededor de Quito, tenemos otro tipo de información. Bueno, vamos a ver qué nos proporciona en cuanto a la información sobre las vías EQ911. Dice, bueno, buenos días, la vía está habilitada con normalidad, es lo que señalan, conduzca con precauciones respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Hace una hora publican que el cierre del kilómetro 68 de la vía Calacalí, Río Blanco, por deslizamiento de tierra. El resto de carreteras de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas, conduzca con precaución. Ahí está esa observación para aquellos que viajan por la vía de Calacalí, a la altura del kilómetro 68, hay un deslizamiento de tierra, para que usted tome las precauciones al momento de salir de la capital de los ecuatorianos. Ya sé, bueno, esto creo que ha sido anteriormente, por lo tanto no lo vamos a mencionar, sobre un incendio que ha habido al sur de Quito. Bueno, vamos, Darío, a compartir ya de inmediato cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6. ¡Ah! Me estoy olvidando, me están haciendo notar que no me estoy yendo hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, donde precisamente lo que nos señalan en estos instantes es que ahí está, nos estamos yendo hasta este aeropuerto. Ya llegamos para indicarles a ustedes que las operaciones son normales en el aeropuerto Mariscal Sucre, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Con esto, pues entonces ya de inmediato regresamos y nos vamos con nuestro noticiario de Zona Cultura, donde les compartiremos a ustedes la información cultural que se genera en Ecuador y también en el mundo. Nos vamos ya en este instante, gracias a nuestros compañeros Diego Salazar y Fernando Torres en controles, que están listos ya para compartir con nosotros. Titulares en Zona Cultura. Huitzaha, bienvenidos. Es el festival que le invita a conocer el mundo de los zápparas. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presentó el pasado lunes los mejores cortos cine de mujeres. La maestra Carmela Aramburú impartió el primer taller de actuación en verso para la megaproducción Fuente Ovejuna. Cinamune celebra sus 25 años en la Casa de la Cultura. La obra Alicia en el País de las Maravillas se presentó con gran éxito en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Guillermo Álvarez ofrece su poesía Hecha Canción en homenaje a la mujer ecuatoriana. El cantante argentino Sergio Loyoco se presentará por el Día de la Mujer en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Festival Cantares de mi Infancia inicia hoy en Zamora Chinchipe. La Cuchara Orgánica es el nuevo espacio para cultura vegana en el norte de Quito. En cuanto a lo internacional, le contamos que la cantante ecuatoriana Mirela Chesa ganó la primera gaviota de plata para el país en el Festival Viña del Mar 2018. También tendremos información sobre que Bolivia acogerá una reunión del Comité Iberoamericano de Artes Escénicas y además recorreremos por más información del mundo. Usted sabe que a partir de las 8 de la mañana tenemos nuestro espacio de opinión y entrevista. El día de hoy tenemos agenda llena. Laura, por favor, ¿con quién estaremos? Bueno, tendremos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a Yasmín Vallejo, cineasta y guionista quiteño, quien prepara 4 microobras de teatro a propósito del Día de la Mujer, 8 de marzo. Desde las 8:15 estaremos conectándonos hasta Cuenca vía telefónica. Estaremos en compañía de Fausto Ordóñez, director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, quien nos contará sobre la Semana del Diseño para la Artesanía de Cuenca, que en el mes de abril se realiza allá en el centro del país. Y después de varios meses de ausencia, nuevamente Susana Reyes y Moti Deren vuelven a los escenarios y estarán aquí en los estudios de la radio para contarnos sobre su obra Aleluya en Butón. Cuando Son ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Nos vamos a ir con el detalle de la información, siempre recordándoles que usted nos puede escuchar en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este espacio informativo Zona Cultura. En el país. Nos vamos ya con la información. Tenemos 7 de la mañana y 11 minutos. El Centro Mundial de la Felicidad invita a ser parte del Festival de la Lengua Sápara, que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de marzo en Puyo, con la participación de las comunidades sáparas. La nacionalidad sápara es una de las 14 nacionalidades indígenas reconocidas en el Ecuador. Su lengua es el sápara, y pese a haber sido declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2008, está en peligro de desaparecer. En la actualidad, únicamente 3 personas hablan el idioma de manera fluida, pero conscientes de la importancia de mantener viva su herencia cultural mediante el fortalecimiento de su lengua, nace Huitzaje, el Festival de la Lengua Sápara. Samantha Castro, del Centro Mundial de la Felicidad, amplía el objetivo de este evento. Claro, sobre todo que se interese en la cultura. Tú sabes que el tema de la lengua es súper importante para toda la expresión cultural. Entonces, de un lado eso, ¿no? Y convertir a las personas que asisten en protectores de la lengua. Pero del otro lado también, desde el lado de las comunidades, porque vamos a sacar a personas de las comunidades para que sean las que dan el taller. Fortalecer también esa identidad cultural. Que no tengan vergüenza hablar su lengua, que la fortalezcan. Por suerte los sáparas están bastante interesados en volver a tomar su lengua. Pero necesitamos que las personas conozcan qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es la única forma en la que se puede volver a retomar todo el tema cultural. Las comunidades sáparas están ubicadas en la provincia de Pastaza y otra parte está en la selva entre Ecuador y Perú. El festival se desarrollará en Puyo los días 22, 23 y 24 de marzo, en los cuales se compartirá costumbres, historias, gastronomía, medicina y demás saberes de la cultura. Samantha Castro. Por ejemplo, va a haber talleres de interpretación de sueños. Los sáparas son un pueblo que sueña. Pues toda su cosmovisión está relacionada con los sueños y con la convivencia con la selva, la espiritualidad y la naturaleza. Entonces, por ejemplo, va a haber este taller de sueños, vamos a tener también conversatorio con mujeres, vamos a tener conversatorios de la vida en la comunidad, uno también como más académico relacionado a otras economías de la comunidad y la felicidad. También vamos a tener actividades permanentes como, por ejemplo, limpias de sanación, pintura en el rostro, bailes típicos, cosas bastante bonitas para que todos conozcan la cultura sapa. El Festival Huitzaje, que quiere decir bienvenidos, es un evento que está abierto a todo el público para que puedan darse cita de diferentes rincones del país. La Nación Sápara del Ecuador y la Fundación Centro Mundial de la Felicidad han hecho posible este evento gracias a una minga de esfuerzos de personas y organizaciones que creen en la importancia de proteger las lenguas originarias y los saberes ancestrales, como el Ministerio de Cultura del Ecuador, World Connect, el municipio de Puyo, la Universidad Estatal Amazónica, la Fundación Chasquicom, Cultura Viva y otros que continúan sumándose. Vamos a continuar con más información cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 15 minutos. El premio de poesía Rostros está abierto hasta el 30 de abril de este año para poetas de todos los países de Latinoamérica, incluida España, quienes podrán participar con una obra inédita escrita en castellano o traducida originalmente del portugués y que hayan publicado únicamente un libro. Thank you. La convocatoria indica que cada autor podrá participar con un solo libro, que no esté pendiente de respuesta de otros certámenes o editoriales y que en su totalidad tenga calidad de inédito, que ninguno de los poemas haya sido publicado en algún libro o antología, en revistas de papel ni en blogs personales. El género será únicamente poesía, sin distinción de estilo, forma o temática. Se aceptan obras que se consideren poesía narrativa o prosa poética. Los autores deberán haber registrado previamente su obra en las oficinas o páginas de Internet de derechos de autor del país respectivo. La construcción estrófica, la medida y rima serán libres y tendrá una extensión mínima de 600 versos y una máxima de 900, y de mínimo 50 páginas a un máximo de 100, en caso de poesía en prosa. Los trabajos serán firmados con seudónimo en la primera página inmediatamente después del título de la obra y deberán presentarse en formato PDF, estando escritos en tamaño carta o doble espacio y en fuente Colibri Light tamaño 11. En ningún lugar de la obra deberá aparecer el nombre del autor o alguno que contribuya a identificarlo. El envío deberá realizarse al siguiente correo, rostroseditores@gmail.com. Se enviarán dos correos electrónicos. El plazo de admisión será entre las 0 horas del 1 de febrero de 2018 y culminará a las 23 horas con 59 minutos del 30 de abril de este año, en el horario de Bogotá, Lima, Quito. Si tiene alguna duda, puede escribir al correo electrónico rostroseditores@gmail.com. En la casa. Entramos ya al segmento de la casa, aquí nosotros le presentamos toda la información de esta casa y también sus respectivos núcleos provinciales. 7:18 a.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Embajada de la República Popular de China en Ecuador presentan la exposición Contando China 2017 en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La inauguración es este martes 28 de febrero a las 6:30 de la tarde en la Sala Demetrio Aguilera, Malta, y también en otros espacios del Teatro Nacional. Seguimos con más información, tenemos ya las 7:19 a.m, 7:19 en todo el territorio continental ecuatoriano. El pasado lunes la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana entregó comunicación y el Colegio de Artes Contemporáneo presentaron los mejores cortos de hasta 30 minutos. Cortos hechos por mujeres, cortos latinoamericanos, donde se pone en evidencia este gran trabajo de las mujeres y donde tiene la participación Ecuador. Alex Mora conversó con dos directoras y nos presenta el siguiente informe. El papel de la mujer en el cine nuevamente llegó con gran presencia hasta la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante cada último lunes de cada mes se presentará cortometrajes de hasta 30 minutos. La empresa distribuidora de cortos, Alter Ego, y la Escuela de Cine y Video de la Universidad San Francisco de Quito traen a varias directoras cinematográficas que exponen su trabajo. Moni Haskell realizó un análisis de los estereotipos femeninos en el cine y concluyó que las mujeres siempre protagonizan personajes débiles, románticos, vicarios con respecto al protagonista masculino. No tenían autonomía narrativa y estaban dispuestas a abandonar sus propios anhelos por el amor de los hombres. Desde los comienzos del cine, la mujer ha tenido un papel protagónico y en un lugar central. como objeto de deseo masculino en algunas películas y como complemento de hazañas o con el fin de alterar su existencia en otras. Los cortos seleccionados para el día de la presentación fueron Las hormigas de Mariana Weinstein, Trato de Gisela Benson, Tal vez la próxima vez de Delfina Jaure Alquizo y Cualquier día de Marisela Zamora de Costa Rica. Estos films llegaron de Argentina y Uruguay. En representación de nuestro país estuvo Como pez fuera del agua, de Priscila Zumárraga Suárez, una comedia que explora fases de adaptación de un estudiante extranjero. Es un corto de ficción que trata sobre básicamente la adaptación. El cortometraje va de este chico coreano que llega al Ecuador y no puede hablar español. Entonces es una historia mucho de adaptarse y de aprender cómo hacer mucho más una comedia para que la gente esté más como atraída por las cosas divertidas. Es una cosa mucho más relajada. Bueno, creo que es una película hecha para sentirse bien. El papel de la mujer en el cine y su desenvolvimiento no de ahora, sino a través de los años, le consultamos cómo se da este tema a Priscila Zumárraga. Bueno, creo que las mujeres somos muy capaces de hacer exactamente las mismas cosas que pueden hacer los hombres. Y creo que en el cine, en general, como es un mundo tan, tan masculino, tener esta visión femenina la hace que sea un poco más sensible. Creo que los hombres, al igual que las mujeres, podemos hacer las mismas cosas, sí, pero creo que las mujeres tenemos una sensibilidad hacia diferentes temas, lo que hace que las películas ganen como este feeling mucho más personal. A pesar de, digamos, mi personaje es hombre. Temática de géneros es lo que ha desarrollado desde hace varios años Nuri Barbosa. Ella trajo su denominado tema, Bolera. Le consultamos cuál ha sido la crítica que ha dado el público a sus presentaciones. Justo me preguntas de eso ahora y yo, mi primer corto es un corto de niños con temática de géneros, es fuerte, igual este es de adolescentes con temática de género. Y mi primer corto yo le mostré a niños y les encanta. Bueno, trabajé en un documental en Cuyabeno y estaba rodeada de niños todo el tiempo, entonces les mostré mi corto una vez y luego querían seguir viendo y les mostré unas 10 veces porque les encantó. Yo no esperaba esa receptividad de los niños. Finalmente, Paul Vaca, distribuidor y promotor de la muestra de cortometrajes Cine de Mujeres, nos cuenta más detalles de la preparación y presentación de este evento. Esta es una muestra que se promueve a través de la distribuidora de cortometrajes Hasta 30 Minutos. Hasta 30 Minutos es una distribuidora de cortometrajes latinoamericanos basada en Argentina, de la cual yo soy socio en Ecuador, y hemos decidido hacer una muestra de cortometrajes latinoamericanos que va a ir de gira por varias salas en Latinoamérica y el piloto está iniciando hoy en Cinemateca Nacional del Ecuador. El 26 de marzo, el 30 de abril y el 28 de mayo, usted podrá disfrutar de estas películas. Apúntelos en su agenda. Cortos de Mujeres en Cinemateca Nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. El primer taller de actuación en verso y dirección de obras clásicas arrancó esta semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al mando estuvo la maestra vasca Carmele Aramburu, fundadora y directora de Aula en Verso. ¿Quieres conocer lo que ocurrió en este primer casting de Fuente Ovejuna? Le contamos a continuación. Con la presencia de 23 personas, entre quienes son actores, actrices, profesionales de los núcleos provinciales y personas becadas, arrancó esta semana en la Casa de la Cultura los talleres de actuación en verso y dirección de obras clásicas. En los mismos se aprende el aspecto gramatical y llevar esto al terreno de la actuación, de lo teórico a lo escénico. 3 días dura el primer taller, que arrancó el pasado lunes, termina el día de hoy y mañana se da el día clave, el día donde la práctica se plantea en las primeras escenas de la obra de teatro Fuente Ovejuna. ¿Qué es Fuente Ovejuna? Es una mega obra con producción teatral, una tragedia griega de Lope de Vega, obra que, de acuerdo a lo planificado, tendrá su gran estreno el próximo mes de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y con posterior gira a nivel del país. En el primer taller sumamos 72 horas de formación en diferentes módulos. La encargada es la maestra Carmel Aramburu, actriz vasca, instructora, fundadora y directora de Aula de Verso. Para el año 2008 recibió el premio Unión de Actores en Madrid. Es mejor actriz de reparto, precisamente con la maestra Carmel. Puntualizamos más detalles de lo que fue el primer taller. Hoy la verdad es que les estoy transmitiendo mucha información. Lo que ellos necesitan a partir de ahora es conocer cuál es la estructura métrica en la que el poeta Lope de Vega, en este caso, con la que ha escrito este texto, es la diferencia entre un texto en prosa, que es libertad de escritura, y un texto en verso, tiene una unidad métrica rítmica. Entonces, lo que estoy transmitiéndoles es en qué consiste esa unidad métrica, para que luego ellos puedan respetarla, puedan, apoyándose en ella, valorarla. Texto en verso, que conlleva una unidad métrica rítmica, son parte de las bases que necesitan desarrollar los estudiantes. Hay elementos puntuales para pertenecer a Fuente Ovejuna y sus talleres. Están, se nota y veo caras con unos ojos abiertos, deseando aprender, y realmente es fantástico. Tienen que ser actores. Este es un curso práctico para actores. El teatro en verso se puede denominar como una especialidad, ¿no? Una especialización. Es decir, todos tienen que tener una trayectoria bien académica, bien escénica, en donde ellos ya saben interpretar, pero nunca han abordado el teatro en verso. Las expectativas que tiene la maestra Aramburu con sus alumnos y en general del proceso que tienen estos talleres son consultados. Las expectativas, pues lógicamente, como todos los talleres y cursos que yo hago, es que el actor sea autónomo a nivel de teatro de verso, a nivel de teatro medido, ¿no? Porque es algo que generalmente en las escuelas se explica de una manera muy sencilla, muy sucinta, sin profundizar. Entonces no suelen tener una gran autonomía, siempre necesitan siempre a alguien que les corrigiendo, les esté ayudando. Finalmente, la maestra Aramburu nos comenta que es el director de la obra el que hace la selección ideal de los integrantes y las cualidades que demostraron durante los talleres. Yo me limito a que ellos puedan realmente trabajar este texto, y luego el director, a partir del trabajo escénico que hagamos en las clases, él irá viendo cuáles son los perfiles que mejor se le adecúan para poder hacer este reparto. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y cambiamos de tema para ahora hablarles de historias musicales, pues es así como se ha denominado el evento con el cual Sinamune celebrará sus 25 años de creación. Este 3 de marzo en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a partir de las 5 de la tarde. Cierto, historias musicales que realiza Sinamune junto a la Orquesta de Cámara, integrada por 14 músicos que se han ido profesionalizando de a poco, presentarán a los asistentes a través de cada acorde musical su historia de vida. Niños que pese a sus limitaciones muestran capacidades extraordinarias. Los integrantes de Sinamune, que empezaron en la orquesta desde cortas edades, muestran cómo el poder de la música los atrapó. En un repertorio variado que será en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el sábado 3 de marzo a las 5 de la tarde. Escuchemos al maestro Edgar Palacios, director de la orquesta. Este poder de la música para superar la discapacidad, que prácticamente todos ellos tienen alguna discapacidad, ceguera, retardo mental. Tengo uno de ellos, que el que toca percusión, que es un autista, pero que es un chico sobresaliente en la percusión, en la batería, y canta también en la orquesta. Palacios mencionó a Zona Cultura que estos 25 años son la realización de una de las más grandes ilusiones y realización, como es el compartir con los demás y hacer que esta actividad musical se convierta en su propio alimento espiritual. El maestro Edgar Palacios narró una historia para la audiencia de Zona Cultura. Pamela es no vidente. Ingresó a la orquesta a los 6 años y ahora es toda una profesional. Pamela ahora tiene 31 años. Ella vino de 6 años. Ella vino de 6 años, se dedicó al teclado, estudió la escuela, estudió el colegio paralelo al Sinamune, estudió la universidad. Y ahora es una profesional, es una licenciada en música en la especialidad del teclado, por ejemplo. Todos están invitados a participar de este concierto y a apoyar al talento ecuatoriano. Al ingresar, aceptan un donativo de $5.

selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 y 36 en todo el territorio continental ecuatoriano, y el día de ayer, a partir de las 4 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de esta institución, se llevó a cabo la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Sala llena, contamos con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También, Darío, estuvieron presentes las autoridades del Ministerio de Cultura. Sí, exactamente. Lo bueno que se pudo observar es que la casa estuvo llena. Teníamos la participación de los funcionarios de la institución, los artistas independientes, los artistas que también tienen su espacio escénico aquí de forma independiente, y también autoridades del Ministerio de Cultura. Se pudo evidenciar todas las personas que están trabajando en el sector de la cultura en Quito y en el país, que fueron parte de esta rendición de cuentas. Hagamos un breve resumen, ¿no? El ministro Raúl Pérez Torres, Andrea Nina, que también estuvo presente en esta institución, varios artistas que gestores culturales. Y todo esto acompañado con la buena música del conjunto de cámara. Trajo las palmas del público. Esto en la primera parte, donde la gente pudo conocer cómo trabajó la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 2017. Y en una segunda parte, contamos con el talento de la camerata de la institución en los museos, donde nos deleitaron con varios temas nacionales en el formato de camerata. Vamos nosotros en este instante a escuchar un extracto de la participación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Los intereses colectivos, las responsabilidades institucionales, las expectativas individuales y las visiones de todos quienes estamos cumpliendo roles distintos en la sociedad, y en mi caso, como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordemos brevemente que el 20 de junio del año 2017 fui posesionado como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, inmerso en un contexto en el que se volvía un imperativo moral y político el fortalecer el diálogo entre todos quienes nos oponíamos a un proceso que devino en una seria y preocupante agudización de las diferencias ideológicas y hasta personales, mismo que nos había puesto en el límite de la ruptura de la necesaria cohesión social que requiere el Ecuador para salir adelante. Con ese espíritu de diálogo social y superación de las diferencias, sabiendo que en el camino hay múltiples dificultades y esfuerzos por salvar, hemos encarado la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 8 meses precedentes. En esta oportunidad dejamos sentado también tanto el norte de nuestra administración como los ejes transversales de nuestra labor, que preferimos llamarla suscitadora de procesos culturales, pues queremos provocar, motivar, promover, ocasionar, estimular, producir, esto es, suscitar antes que gerenciar, término muy de moda que corresponde más bien a una labor con fines administrativos y económicos, dejando sentado que fue el insigne Benjamín Carrión quien habló primero de suscitar cultura, huella que preferimos seguir tal cual su ejemplo. Esta ha sido la participación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, en la rendición de cuentas 2017, que la hizo ante todos los invitados, a las personas que se dieron cita a nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con más información, Darío. Sí, por supuesto, con información de esta que también es su casa, por supuesto. Y vamos a hablar de un brazo ejecutor del arte de la institución, que es el Ballet Nacional del Ecuador. Ellos ayer tuvieron teatro lleno, pues presentaron la obra Alicia en el País de las Maravillas. Una historia de un mágico sueño. Alicia, su hermana y un conejo en medio del panorama de hojas secas del bosque. Alex Mora estuvo en esta obra y nos cuenta detalles sobre esta presentación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó ayer en horas de la noche la obra Alicia. Este 27 de febrero, a partir de las 19:30, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura recibió al Ballet Contemporáneo con una adaptación de la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Esta es la historia de un mágico sueño. Mientras ella permanece sentada junto a su hermana en el bosque, Alicia se levanta y persigue a un conejo que se le ha aparecido en el bosque. De pronto cae y en la madriguera, en medio de un montón de hojas secas, comienza a caminar por una sala subterránea y encuentra alimentos, bebidas y todo un sinnúmero de cualidades. Zona Cultura acompañó el acto. Desde tempranas horas el público hizo una larga fila para poder ingresar al Teatro Nacional. Aproximadamente a las 18:30 se abrió las puertas al público. Madres, niñas, niños, jóvenes y público en general coparon todos los asientos del teatro. Dialogamos con el maestro César Orbe. Él resalta esta obra como algo para la familia, para el crecimiento de los niños y con un enfoque especial. Es una obra importante sobre todo para la familia. Este tipo de obra nosotros nos enfocamos a que el núcleo familiar venga y disfrute aquí en el teatro. Y por eso el mensaje que nosotros también lo estamos dando, que es no a la mentira, con todos los problemas que esto nos trae. Hice un preestreno previo a este estreno en el Teatro Nacional, y el mensaje que nosotros ofrecimos a través de esta obra para los niños efectivamente llega, porque es entregado por Alicia. Y eso es Alicia, la niña encantadora que nos hace adorarla. El mensaje de la obra es claro. No a la mentira, no al engaño. Fundamentar los principios, los valores, que en la casa son, desde la casa es de donde debe salir todo esto. Si nosotros lo reforzamos y a través del arte, qué mejor. Entonces esta obra está dirigida, como te digo en un principio, es a la familia. Y nada, esperamos girar por toda la, como lo hace Ballet Nacional del Ecuador, de la mano con la Casa de Cultura, por todo el país, por todas nuestras provincias. Melanie Ortega y Nicolás López, dos chicos que asistieron al evento, nos brindaron sus impresiones sobre lo que representó este espectáculo. La obra me pareció excelente, la manera en la que se expresaron y bailaron me pareció súper bien, súper lindo, la coreografía, la música, los sonidos, todo perfecto. Y lo que más me impactó fue la puesta en escena que tenían los personajes y el mensaje que transmitieron a todo el mundo y sobre todo a la gente pequeña, al público pequeño. Eso, y la puesta en escena que tuvieron fue una puesta en escena muy buena. Finalmente, Melanie y Nicolás nos cuentan cuál es el mensaje que a su criterio se llevaron los asistentes a este evento. Nunca te dejes llevar por las cosas superficiales, sino que veas más allá. Sí. El mensaje para los niños, sobre todo, yo creo que sería dejar las mentiras de un lado y no tener miedo a decir la verdad a pesar de todo. Ese es el mensaje que transmitieron sobre todo a los niños. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:44, 7:44. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre marzo, el mes de la mujer, con la presentación del disco Homenaje a la Mujer Ecuatoriana de Guillermo Álvarez. El jueves 1 de marzo, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 7 de la noche, se presentará el disco de poemas del doctor Guillermo Álvarez, musicalizado por Paco Godoy, una producción elaborada para homenajear a la mujer ecuatoriana de todas las regiones y provincias, destacando sus atributos y cualidades que le adornan como compañera y madre en los hogares de la patria. Por El doctor Álvarez señala que el disco nació tras la insistencia del compositor Paco Godoy, quien lo convenció de que sus letras deberían estar acompañadas por música. ¿Quién no conoce a Paco Godoy? Yo lo he visto en algunos eventos. Y una persona que está enfermita, el tenor Hernán Tamayo, fue quien nos presentó. Entonces nació de ahí la idea de Paco Godoy, consiguió los dos jóvenes cantantes con buenas voces y nacieron las canciones, poniendo la esmeraldeña marimba, rumba, a la que tenía lindo un pasacalle, a la lojana un vals, a la manaba una linda balada. El disco se presenta con ocasión de celebrar el mes de la mujer y como una conmemoración al lugar que ocupa en el universo, desde su participación en el hogar hasta el arte, la cultura y la administración pública. El disco presenta 12 temas, 8 canciones y 4 en temas musicales, en variedades de ritmos tradicionales y como protagonista a la mujer. Sin embargo, Álvarez acepta que mantiene una deuda con otras mujeres de otras provincias del país. Bueno, van a preguntarme las mujeres de Guayaquil, de Ibarra, de Riobamba, qué pasó con nosotros, por qué nos cholearon. Yo creo que no fue la intención esa. No tuve tiempo más porque ya se acercaba el mes de marzo, pero esperamos que en un segundo disco sean tomados en cuenta. Con toda razón, ¿eh? Esta producción fue elaborada con sensibles y sutiles poemas del médico de profesión y escritor de vocación Guillermo Álvarez. La composición musical corresponde a Paco Godoy y cuenta con las voces juveniles de Carlos Gallegos y Karina Muñoz. Recuerde que la presentación será este jueves 1 de marzo a las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta. En Zona Cultura. Recibimos a la persona que se encuentra ya conectada a través de nuestro teléfono 2220-966 en este segmento que abrimos los micrófonos para que usted comparta la información cultural. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, soy Walter Carrillo, administrador del Centro Cultural Eduardo Kigman en el Valle de los Chillos, en la parroquia San Rafael. Adelante con la información. Les queremos invitar a la exposición de artes plásticas denominada La Eternidad está secuestrada, de la joven artista plástica Juliana Montes de Oca. Esto va a ser este sábado 3 de marzo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Eduardo Kigman en la calle Dávila y Puerto Viejo en San Rafael. Si nos puede acercar un poquito más a la damita que se encuentra realizando esta exposición. Bueno, Juliana Montes de Oca es una artista plástica que va a tener una serie, una muestra de pinturas, de xilografías, de esculturas, de grabados. Esto va a ser el 3 de marzo. Eso básicamente les invitamos, es totalmente... ¿A qué hora va a ser la inauguración? A las 5 de la tarde y va a estar hasta el 20 de marzo. Hasta el día 20 de marzo. Sí. Iniciamos este 3 de marzo. ¿Cuántos cuadros se expone? ¿Cuántas esculturas? 40 obras que tiene entre pinturas, entre xilografías, y tiene unas 10 esculturas. ¿El ingreso a esta exposición es libre o tiene costo? La entrada es totalmente libre, es entrada gratuita. Que vengan para tomarnos un cafecito y oír música también. ¿El horario de atención, por favor? El horario de atención del Centro Cultural Eduardo Kigman es de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, sábado y domingo de 10 a 3 de la tarde. Bueno, recuérdenos el nombre de la exposición. La exposición se denomina La Eternidad está secuestrada, de Juliana Montes de Oca. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecer la participación del señor Walter Carrillo del Centro Cultural Kingman, quien nos ha hecho la invitación para participar en esta exposición cuya inauguración se realiza este 3 de marzo a las 5 de la tarde. La eternidad está secuestrada, de Juliana Montes de Oca. Gracias por habernos acompañado. Recuerden. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, amigos, vamos a continuar con la información cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 50 minutos. Siempre estamos ahí dándoles a conocer cómo pasa el tiempo. Nuestros oyentes se preocupan también por la puntualidad y ahí está, 7 de la mañana y 50 minutos. Continuamos con la información. El lunfardo, la danza y el tango son los elementos que el artista gaucho Sergio Logioco pondrá sobre el escenario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro, en homenaje a las mujeres en su día. El cantante argentino Sergio Logioco se presentará en homenaje al Día de la Mujer el próximo 9 de marzo a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. El cantante inició su carrera profesional a los 9 años actuando en varios escenarios y participando en la televisión argentina en el programa A Puro Tango. Simultáneamente, y gracias al éxito de ese programa, forma parte de dos proyectos que se inauguran con él, denominados El Tango en las Escuelas y El Tango en una Iglesia. También fue invitado en su país al evento oficial por los 50 años sin Carlos Gardel, donde cantó el tema Por una Cabeza. Sus presentaciones se caracterizan no solo por la interpretación de los clásicos del tango y de temas no tan conocidos, sino también por la descripción histórica que él realiza de sus creadores y de las palabras del lunfardo de esos tangos, explicando sus modismos. Se ha presentado en países como República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Nicaragua, Colombia, Panamá, Argentina e Italia. El tango es un género musical y una danza característica de la región del Río de la Plata y su zona de influencia, principalmente de las ciudades de Buenos Aires en Argentina y Montevideo en Uruguay. Muchas de las letras de sus canciones están escritas en un dialecto local rioplatense llamado lunfardo y suelen expresar las emociones y tristezas que sienten los hombres y las mujeres de pueblo. El cantante también se presentará el 10 de marzo próximo a las 20 horas en el Teatro Público Poeta Alejandro Campoverde Andrade del Cantón Orense de Pasaje. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 53 minutos, los chicos de la provincia de Zamora Chinchipe tienen ahora sus espacios para mostrarse como artistas de la música y el baile en el festival de es coorganizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. La primera gala del festival Cantares de mi Infancia se llevará a cabo hoy en la Unidad de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora y cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. Paulo Ortiz, comunicador social de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, nos brinda detalles acerca de este evento. El funcionario comenta sobre la participación de la entidad en el festival. también, por supuesto, con la logística que conlleva todas estas galas, también en la selección de los talentos que estarán participando, es el apoyo que brinda la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a lo cual se han unido las unidades de cultura de los 9 municipios de la provincia, quienes también ayudan con el espacio, porque todos los participantes se reciben un taller de una semana en canto y manejo escénico, que es una previa preparación para las galas que se van a realizar. Paulo Ortiz también nos cuenta acerca de las actividades que se desarrollarán hoy en la institución. El día 28 también se va a realizar, previo a la inauguración de Festivales de la Infancia, a las 19 horas, será la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura del periodo de gestión del año 2017. Se realizan a las 19 horas, donde se tiene previsto también el lanzamiento de la edición 59 de la revista Yaguarzongo, la revista impresa que se viene editando cada trimestre en la Casa de la Cultura. El festival es organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, el Banco de Desarrollo, el Gobierno Municipal de Zamora y por la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Sinchita. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Continuamos con la información que se genera aquí en nuestra institución. Algo para esta noche tenemos que contarles, que la institución, esta casa, conjuntamente con la Embajada de la República Popular de China en el Ecuador, presentan la exposición Contando China 2017 en el lobby del Teatro Nacional. La inauguración será este miércoles 28 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde en la sala Demetrio Aguilera Malta y también en los espacios del Teatro Nacional. Protección ecológica, desarrollo científico, tecnológico, cultura, tradiciones, turismo, gastronomía son las fotografías que se exhiben en los espacios de la Casa de la Cultura. Es una exposición amplia por su contenido y el espacio que ocupa en las áreas del Teatro Nacional. China es hoy uno de los países con un desarrollo económico, científico y de tecnología a nivel mundial. Esta muestra cuenta el crecimiento de los últimos años. Este evento integra Ecuador y China. Logran intercambios culturales, difusión de cultura a un público diverso, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Es una sociedad diversa que sin duda despierta la curiosidad de los visitantes quiteños. China, en este caso, es un país más grande de Asia del Este, así como el país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes aproximadamente, la quinta parte de la población mundial, con una superficie total de 9.6 millones de kilómetros cuadrados. La República Popular de China es el cuarto país más grande del mundo. Poco a poco, China, este país se convierte en una superpotencia mundial, factor que ha incrementado en los últimos 20 años. Esta es una invitación de Yan Yulin, embajador de China en Ecuador, y del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. El ingreso a esta exposición es totalmente libre, así que les hacemos la invitación para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 28 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde. Visite la sala Demetrio Aguilera Malta. Exactamente, en ese espacio tendremos la inauguración y luego ya posteriormente las imágenes estarán en el hall del Teatro Nacional y en otros espacios de nuestra querida casa. Vamos a continuar con más y más información. En este caso les contamos sobre el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes han logrado configurar un grupo sólido y estable de gran disciplina y creatividad a partir del 2003. 15 personas lo conforman en asidua actividad e inseparable proceso de búsqueda y formación. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una agrupación que ha sustentado sus prácticas en un trabajo eminentemente colectivo. La experiencia se ha fortalecido a través de la participación creativa con el aporte de sus integrantes. Su creación la vinculan con la aparición del grupo cultural Los Ánsicos, y tiene una fecha, diciembre de 1963. Para hablar de la historia y filosofía del teatro ensayo, conversamos al respecto con el maestro Antonio Ordóñez. Yo siempre vinculo el nacimiento del teatro ensayo con el grupo Sánsicos, este grupo de poetas contestatarios que surgió en los años 60, 61, 62, de 1962. Este grupo solía hacer una serie de recitales medio espectaculares y con una suerte de puesta en escena, de modo que empezó a repercutir este grupo en muchos ámbitos, en todo el país, en Quito particularmente, pero hacíamos giras también por todo el país con estos recitales que, repito, eran contestatarios, eran en el afán de romper un cierto marasmo cultural que existía. A través del teatro ensayo se ha contribuido a la formación del teatro y la danza. El teatro ensayo nace en la Casa de la Cultura y es un referente para todo el país. Nace en la Casa de la Cultura en 1963 y le echan de la Casa de la Cultura en 1972, un gobierno militar le echa. Nosotros habíamos regresado de una gira muy exitosa de México y Estados Unidos, justamente con Huasipungo y con Boletín y Elegía las Mitas, pero esto era la condición del indio en la época de la colonia y en la época republicana. En los foros y más, nosotros sosteníamos que la condición del indio no ha cambiado, y esto molestó mucho, parece. Nos dijeron que la ropa sucia se lava en casa de cada cual y nos echaron de la Casa de la Cultura. El teatro ensayo nos traslada a tiempos inmemorables. Lo han integrado 280 actores en este largo recorrido, llevando a escena importantes obras de corte nacional, latinoamericano y universal. Su repertorio es diverso, versátil. El teatro ensayo lo que más ha procurado es, primero, mantener un repertorio nacional; segundo, mantener un repertorio latinoamericano y no descuidar de un repertorio universal. El teatro ensayo ha logrado hacer bastantes obras significativas del teatro universal, de la dramaturgia universal. El teatro ensayo, mediante la Escuela de Formación de Actores, contribuye al desarrollo del teatro ecuatoriano. Se encuentra en el quinto nivel, en la capacitación de nuevas generaciones. Y resultados muy halagadores realmente. Los alumnos reciben materias como actuación, producción de la voz, expresión corporal, danza, introducción al teatro y historia crítica del teatro, el teatro universal. Procuramos que todas las materias estén imbricadas entre ellas, que exista una relación entre ellas y que se cumplan estos quimestres, donde abarcan en los últimos quimestres sobre todo una aproximación a la actuación en radio, que es también la realización de guiones y más. Los integrantes del teatro ensayo se han renovado constantemente. El grupo actual se ha mantenido y consolidado desde hace 12 años a través del método de creación colectiva. A partir del 2003 permanecen en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el aporte de 15 personas en permanente actividad e inseparable proceso de búsqueda y formación. Cabe destacar la participación activa e ininterrumpida de la maestra Marisa Cretenier, complementando de manera simultánea la danza desde el 2003 al colectivo. Su próxima parada, Loja. Próxima parada es Loja. Esto va a ser muy lindo porque va a ser un festival de muchas obras del teatro ensayo. Va a ser un lindo festival ahí en el Teatro Benjamín Carrión Mora, y vamos a ir también a Yangana, justamente porque llevamos el éxodo de Yangana, que es esta obra tan significativa, que es escrita por un lojano y que es sucede, y los acontecimientos se dan en Loja, en Yangana precisamente. El teatro ensayo, más de medio siglo de difusión y creación.

Con estas cuatro obras de teatro, son microobras de teatro que duran 15 minutos cada una, y para esta temporada, como es justo para el Día de la Mujer, hemos preparado cuatro microobras y un monólogo que no va a dejar indiferente absolutamente a ninguna mujer, ya que a todas nos pasa algo cada mes, de lo cual también vamos a hablar. Estas cuatro microobras podremos conocer... ¿De qué se trata? Claro, por supuesto. De hecho, son temas que todas las mujeres han vivido o han escuchado alguna vez. Lamentablemente está el tema del abuso sexual, está el tema de maltrato de género, están las preguntas básicas cuando uno llega a cierta edad, por ejemplo, los 17 años. Tratamos sobre el aborto también, entonces lo planteamos desde diferentes puntos de vista, también sobre la homosexualidad, es decir, tocamos un poco todas las variantes y todo lo que tiene que ver en sí con la mujer y todo lo que le puede pasar a la misma. En cuanto al monólogo. Uh-huh. El monólogo habla justamente sobre lo que nos viene cada mes, y bueno, es un poco lo gracioso verlo, o sea, verlo negativo desde un punto divertido, por decirlo así. Este monólogo lo... ¿Ha preparado usted mismo, Yasmín? No, nuestro equipo cuenta con varios integrantes. De hecho, cada mes vamos cambiando. Es decir, es un microteatro itinerante. Eso quiere decir que cada mes se cambia de director, guionista, actores, de lugar, de exposición. Se cambia absolutamente todo. En otra entrevista que hemos tenido también en la Casa de la Cultura, en un programa parecido a este, también lo explicábamos. El mes pasado éramos tres actores y un director de actores. Esta temporada todas somos mujeres, somos dos directoras, está Sofía Torres y mi persona, y luego aparte de eso están cuatro actrices y la chica que hace el monólogo, que es Jenny. Coméntenos sobre esta experiencia de ir de alguna forma rotando cada uno de las direcciones, o también por pasar a ser parte de... Claro, eso es lo interesante. Nuestro objetivo aquí es un poco modificar el planteamiento global que la gente tiene sobre ir al teatro, todo muy formal, muy de tiempos anteriores, y de hecho actualmente la gente ya no va dos horas a ver una obra de teatro. Entonces, por eso mismo decidimos hacerlo en restaurantes, también para dar a conocer las pequeñas y grandes empresas que hay en el país, y tener una forma diferente de ver el arte. La experiencia en sí fue súper emocionante, sobre todo con la primera temporada en el Tandana, porque la gente se sorprendió mucho, no sabía qué es lo que iba a ver, y como las tres obras estaban escritas por tres personas diferentes, obviamente el punto de vista se modifica, y la verdad es que tuvo muchísima acogida en el público. En esta nueva temporada esperamos tener la misma acogida o más, precisamente porque estamos hablando sobre el Día de la Mujer, y de hecho aprovecho para hacer una invitación a todas las organizaciones, tanto a la de lucha contra la mujer, violencia de género, violaciones, también al movimiento LGTBI. Todos ellos están cordialmente invitados el día 8 de marzo a las 7 de la noche en el restaurante Tandana, ahí en el restaurante Brasa Viva, perdón. Y bueno, es realmente muy interesante verlas. Es la primera vez que van a estar en este espacio no tan convencional como es el restaurante Mesa Viva. El Brasa Viva, Brasa Viva, que está en la calle Wimper y Orellana. Sí, es la primera vez. De hecho, cada mes vamos a ir cambiando de restaurante y de espacio. A la par de esto, como te comentaba al principio de la entrevista, tenemos el micro viajero. Esto quiere decir que cada mes, los fines de semana, vamos a estar viajando por todo el Ecuador, también presentando las obras, no las mismas obras, sino otras obras que tenemos ya en marcha. Empezamos este mes, justo con el mes de la mujer, en Otavalo y en Ibarra. Dos semanas estamos en Otavalo y dos semanas estamos en Ibarra. Esta experiencia de presentar, por ejemplo, en estos restaurantes, que de pronto la gente va a alimentarse, uh-huh. La gente se sorprende, pero al final, ¿cómo atrapar al público para la atención? La verdad es la temática lo que les sorprende, porque son tan cortas, o sea, solo duran 15 minutos, que realmente no pierden la atención en ningún momento. Están comiendo tranquilamente y claro, o sea, de pronto nosotros aparecemos allí. Obviamente tenemos una hora marcada y el público sabe que vamos a estar allí, pero claro, es una experiencia diferente, ¿no? Porque en 15 minutos somos capaces de hacerte llorar, reír, o sea, y realmente reflexionar sobre lo que estás viendo en el escenario. ¿No tienen ningún problema ustedes el momento de que alguien no les ponga la atención que requieren? Ningún problema. De hecho, en la experiencia anterior, en el otro restaurante, había gente que simplemente iba a cenar el día de San Valentín, que fue cuando estrenamos la anterior temporada, y no teníamos ninguna clase de problema. Es decir, Si tú quieres verlo, fantástico. Si no quieres verlo, tampoco pasa nada. Pero realmente, o sea, es un poco el llenarte de arte, el comunicar que la gente joven seguimos apostando por el arte, que realmente de esto sí se puede vivir, si es que uno se lo propone y si se marca objetivos diarios, por decirlo así. ¿Cómo se llama la organización que prepara este trabajo para difundir? Sí, se llama Acto Único en sí, la organización. Acto Único. Ajá, y nos pueden seguir por todas las redes sociales, en Facebook y en Instagram, estamos como hashtag Acto Único / Micro Quito, y de hecho otra cosa interesante es que, bueno, como puedes notar por mi acento, yo nací aquí, pero toda la vida la viví en España, en Barcelona, y de hecho en el mes de julio nos trasladamos con Acto Único a Europa. Entonces vamos, o sea, tenemos realmente el objetivo. Año, en este año, sí. ¿Ya? Exactamente. ¿El trabajo lo aprendió, lo siguió usted allá en España? Sí, la idea original, en efecto, sí. O sea, yo aquí en España, bueno, soy titulada en dirección y producción de cine y luego soy máster en guión de radio, televisión y cine también. Y actriz desde los 6 años, entonces en España yo daba clases de teatro y también hacía modalidades de teatro como impro, microobras de teatro, es decir, ya me movía dentro de la misma. ¿Hace cuánto tiempo regresó a Quito? La semana que viene, que estrenamos, hago un año exacto de estar aquí. Un año de estar en Ecuador. Ajá. ¿Y cómo le ha tratado su país? Muy bien, la verdad, muy muy interesante la acogida. A veces un poco complicado el hecho de ser mujer, tú sabes que es como que todavía nos cuesta en la sociedad implantarnos realmente, pero muy bien, yo creo que he tenido muy buena acogida, además he trabajado con grandes profesionales, entre los cuales quiero destacar Tomás Flores, Maricruz Ramírez y Freddy Zamora, que realmente me han ayudado un poco en la primera temporada a sacar todo lo bueno y todas las ideas, porque como te comentaba, todo se modifica, entonces ellos ya no están en la segunda temporada, pero no descartamos que en próximas temporadas vuelvan a estar. Acto Único, ¿cuántos lo integran? Va cambiando cada temporada. Son distintos, son sí, diversos. O sea, yo soy la directora general, un poco está a la par también Tomás Flores, que es la persona que me está ayudando a coordinar, porque él vive aquí, obviamente conoce todas las personas de aquí. Pero en sí nosotros es como que estamos en la parte superior y a partir de ahí cada mes hacemos la invitación a diferentes actores y artistas que están estudiando o bien que ya llevan muchos años de profesión en el teatro y que quieren apostar por algo diferente y nuevo. En este caso las personas que tienen que ver como actores y gestores culturales que deseen ser parte de Acto Único, ¿pueden hacerlo? Por supuesto, de hecho también están invitados a que vayan a vernos el día 8 de marzo. Vamos a estar todo el mes de marzo, miércoles, jueves y viernes. La primera semana en el restaurante Brasa Viva, las siguientes 3 semanas en el Centro Cultural El Útero, que está por la Reina Victoria, y la primera semana de abril acabamos la segunda temporada en el Brasa Viva también. Y de hecho sea así, les invitamos a que nos sigan en redes sociales y de todas formas también voy a dar mi número teléfono para cualquier contacto que puedan necesitar, es el 099-907-6056. Soy Jazmín Vallejo. Igualmente, cabe destacar que el valor de la entrada es de $15 la entrada general y la reserva o la preventa está a $12. Para conseguirlo, igualmente es llamando al número de teléfono o escribiéndonos por redes sociales, también hay esa opción. En cuanto al micro viajero, ¿cuándo empieza ya su acción? El siguiente fin de semana. El siguiente fin de semana empezamos en Otavalo. Ah, en Otavalo. Sí. En Babura. Exactamente. ¿Luego tienen ya previsto cómo lo van a hacer? Estamos 2 semanas en Otavalo y las 2 últimas semanas en Ibarra. Y a partir de allí nos vamos a ir ya a la costa tocando todo lo que es Montañita, Olón y Guayaquil. ¿Van a llegar y el resto de provincias también en algún cada momento mes, claro, cada mes se modifica. O sea, en el mes de abril vamos a estar en las playas. ¿Micro viajero llevará estos 4 micro obras y el monólogo o no, irán cambiando? No, son otras cosas. Es completamente nuevo. De hecho, el micro viajero vamos a estrenarnos con la obra que tuvimos por el día de San Valentín, que tuvo tuvo gran acogida. El siguiente mes, en el mes de abril... ¿Se llamaba cómo la obra? Acto Único Quito. Acto Único Quito, así es. Sí. Ya, pero para cada provincia, micro viajero irá preparando, ¿de acuerdo? Exacto. ¿De acuerdo a la provincia o serán temáticas que también nacen dentro de Quito, por ejemplo? La verdad es un poco general. Lo que queremos conseguir también con lo del microviajero es conseguir en sí actores locales de cada provincia, porque obviamente cada persona que vive en cada lugar de Ecuador tiene una forma diferente de pensar, diferente de hablar, y obviamente la temática no puede ser la misma porque hay otros problemas sociales. Entonces, el objetivo con esto es coger a toda la comunidad de artistas de Ecuador y ponerlas encima de acto único para sacar nuevas ideas y nuevas propuestas cada mes a partir de que vayamos a hacer los viajes que ya tenemos programados, para que en sí la gente que vaya a vernos en cada provincia se sienta identificada de lo que estamos actuando y de lo que estamos contando en sí. Bueno, amigos, amigas, esta es la participación de Yasmín Vallejo, quien nos hace la invitación a Abraza Viva el próximo 8 de marzo, por el Día de la Mujer, en la que estarán presentando cuatro micros obras de teatro y además un monólogo que tiene que ver con la vida cotidiana de las mujeres. Exactamente, sí, así es. Bueno, queremos agradecerte, Yasmín, por haberte dado cita acá al noticiario de Zona Cultura, y les deseamos éxitos en estos grandes recorridos que realizarán en el país a través de Microviajero. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo la invitación. Quiero aprovechar súper cortito para hacer un agradecimiento especial a Javier Mora, que me invitó a venir aquí. También quiero agradecer... Alex Mora. Sí, bueno, yo lo conozco como Javier, sí. También a todas las actrices y a toda la gente que está poniendo de marcha para que este proyecto funcione y realmente está creyendo en la idea. Muchísimas gracias a todos. Y también un agradecimiento especial a Andrea Villalba, si es que me está escuchando, porque es una gran persona que realmente hace que este proyecto siga adelante. Así que muchísimas gracias a todos y no se lo pierdan el 8 de marzo. Gracias. Bueno, ahí tenemos, así es, ahí tenemos esa cordial invitación, 8 de la mañana y 21 minutos. En este momento queremos, antes de irnos a nuestro corte, señalar novedades del tránsito. Al momento se encuentra cerrado un carril en el sentido sur-norte de la avenida Simón Bolívar, en el sector La Argelia, esto debido a una colisión. Podemos observar que ya llega una grúa en camino para agilizar y habilitar este tramo vial. Hacemos nuestra habitual pausa y en breve estaremos enlazándonos hasta Cuenca para hablar sobre la semana del diseño para la artesanía. Regresamos un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Rendición de cuentas 2017. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, le invita a la rendición de cuentas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 Amplitud Modulada, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.

de lo que será en esta ocasión una feria de diseño que se va a desarrollar en el mes de abril. Así que en breves minutos nosotros estaremos ya con el licenciado Fausto Ordóñez, director del CIDAP, para que nos comparta, nos haga conocer cada uno de los detalles que se están ya desarrollando, que están trabajando, para que se desarrolle, como siempre se dice, con la mejor oportunidad, pues este trabajo. Mientras eso sucede, mientras ya nos enlazamos, vamos a irnos con más información que se genera aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito, Ecuador. Para comer sin sentir culpa, ahora la Cuchara Orgánica pone a disposición sus variados platos típicos ecuatorianos en su formato vegano. La cuchara de la familia criollo sigue dando pasos en la construcción de una cultura gastronómica, ecológica y saludable. En esta, la segunda etapa, luego de ser la cuchara de San Marcos, llega la cuchara orgánica, una propuesta de centro cultural, gastronómico y de economía popular que gira en torno a la comida vegana. En esta ocasión, la cuchara orgánica no solo es comida, así lo señala Lorena Criollo. Tenemos el restaurante de cocina ecuatoriana, Rosa de Plantas, una tienda de productos orgánicos, también con artesanía, y tenemos degustaciones y cartas de chocolate orgánico y café. También hacemos talleres de comida. Tenemos una agenda para... Vamos a abrir estos talleres en nuestras redes sociales para mayo, para agosto y diciembre, pero hacemos talleres específicos ahora que decía, vamos a hacer ahí con el barrio donde estamos ubicados, y estamos invitando a todos que nos visiten ahí la Ciudadela Señor del Árbol justo antes de la salida de Pumas, en la vía La Mitad del Mundo. La comida en la cuchara orgánica tiene la característica de conservar la identidad ecuatoriana, por eso el público los busca para poder comer rico sin la necesidad de sentir la culpa. Así lo señala la chef Pastora Tugulinaco. Tenemos nosotros aquí es el checo de chip con la carne de gluten. He habido personas que han entrado a comer en el restaurante y ya cuando terminan de comer, era vegetariano. Sí, es vegetariano. Pero no hay nada de diferencia. Si no se sabe, no pueden saber. La inauguración de la cuchara orgánica será este jueves 1 de marzo, desde las 12 del día en la calle Quichuar N2-217 y Córdoba Galarza, en Pomás, Quimbía, La Mitad del Mundo. Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones con tunas, quinoa, zapallo, shawarmiski, café, chocolate orgánico y helados de paila. Las actividades de la inauguración se extenderán hasta las 8 de la noche. Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos con más información en el noticiario Zona Cultura. Ya tenemos listo nuestro enlace cuando son las 8:33. 8:33 en el mes de abril, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, IPAD, realizará en Cuenca el ARDIS, la Semana del Diseño para Artesanía. Tenemos curiosidad por esta propuesta y por esto hemos invitado vía telefónica al licenciado Fausto Ordóñez, director de esta entidad, para que nos acompañe y pueda darnos a conocer los detalles. Muy buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Buenos días, un saludo cordial desde Cuenca para todos quienes nos escuchan. En efecto, el CIDAP hoy propone un nuevo evento, un evento que creo que es necesario ya en darlo en el país, un momento que confluya tanto con las identidades de los oficios artesanales con las nuevas propuestas del diseño y del diseño contemporáneo. Conocemos hoy en día que en el mundo ya se habla de estas nuevas tendencias de moda y que han aplicado directamente a los objetos, a las artesanías. ARDIS pretende ser ese espacio de confluencia entre el oficio artesanal y las propuestas, incluso las académicas, que permitan esta nueva cara de la artesanía ecuatoriana tenga un espacio. Nosotros conferencias magistrales con diseñadores de fama mundial. Puedo anticiparles ya que Ariel Rojo, que es un diseñador mexicano, estará presente haciendo una ponencia. De la misma manera, el Instituto Pratt, que es el Instituto de Diseño de Nueva York, Estados Unidos, está avalando académicamente este evento, y también con la presencia de Aurelis Herrera. Ella es una diseñadora puertorriqueña de alta moda que estará presente. Y de la misma manera, la presencia también de Artesanías de Colombia con su directora de diseño, para que nos cuente la experiencia grande que ya tiene Colombia en el aspecto del diseño de las artesanías. ¿Cómo ha sido el nivel de convocatoria de esta, la Semana del Diseño para la Artesanía, licenciado? Sí, está abierta las postulaciones hasta el 3 de marzo. Hemos tenido una muy buena acogida, y sobre todo a las manifestaciones de interés, tanto de diseñadores como de artesanos, para poder entablar un diálogo, un debate también dentro de ARDIS. Sumado a ello, nosotros, este evento será en las fiestas de abril de la ciudad de Cuenca, las fiestas de fundación de nuestra ciudad, para poder compartir con toda la ciudadanía. Le decía que tanto diseñadores como artesanos han visto bien que se cree ya un espacio en el Ecuador, que nosotros esperamos mantenerlo año a año, y quién sabe que de aquí unos 3 o 4 años podamos estar mirando ya la artesanía contemporánea en su esencia con una marca país. Nosotros tenemos acercamientos con varios instituciones amigas en el mundo, la UNESCO, Artesanías de Colombia, el Consejo Nacional de Chile de Cultura, a nivel de embajadas con la India, con Indonesia, que también han manifestado su interés de acompañar este proceso de ARDIS. Licenciado, me despierta la curiosidad saber sobre las nuevas el nuevo rumbo que está tomando la artesanía, considerando los talleres que van a realizar. Por ejemplo, hablamos de la neoartesanía y la artesanía contemporánea. En esa medida, ustedes están buscando que la artesanía en el país dé un nuevo paso, evolucione. Ya la artesanía ha dado un gran paso en el Ecuador. No olvide usted que las escuelas de diseño se han creado desde tiempo atrás. En el ASOE tenemos la escuela de diseño, la facultad de diseño, que cumple ya 30 años. Se inició efectivamente con una intención de dar el soporte a las identidades con diseño de objetos. Existen otras universidades a nivel de país también que ya están considerando, pero necesitamos un punto de encuentro en donde todas estas propuestas contemporáneas se visibilicen al público. También diremos para atrás que nuestras identidades no pueden desaparecer por ningún concepto. ARDIS no va a reemplazar las identidades ni los oficios tradicionales, sino todo lo contrario, las va a impulsar por medio de la innovación. Y la neoartesanía es eso, ¿no? Productos nuevos, productos que tengan marca país, con identidad artesanal. Aquí hay una confluencia conjunta de reconocimiento entre el diseñador al artesano y el artesano al diseñador, para que confluyan. Hablamos efectivamente del objeto, ese objeto que con cara de identidad, con raíces de materias primas, con raíces de oficios artesanales y una nueva propuesta, se muestra al mundo y salgamos directamente a este mundo globalizado que nos está conquistando. Y más bien, nosotros queremos ponerle un alto a ese ingreso de productos que están mirando desde el exterior y salir nosotros como marca país. Licenciado, quedan pocos días para que la gente pueda inscribirse en esta, la Semana del Diseño para la Artesanía. ¿Qué requisitos deben tener los interesados? Bueno, las bases están en esta página web. Yo invito a todos quienes escuchan este medio de comunicación de la Casa de la Cultura, a quien agradezco mucho, siempre estamos trabajando de manera conjunta. Las bases están en nuestra portal www.ciudad.gob.es. Las bases son estas, ¿no? Hablar del objeto, hablar de lo contemporáneo, de lo nuevo, que está insertado también en lo ecológico, en lo lúdico, en lo etno, para que hayan categorías. Y dentro de ellas, la moda de accesorios, el uso de objetos utilitarios, tanto decorativos como de objetos que son de uso para el hogar. Y lo lúdico, en donde se combinan muchos de los de las tradiciones. Ver las bases, postular. Obviamente nosotros hemos tenido ya una gran acogida y un cupo limitado para la participación

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y como una ave que retorna al nido en esta ocasión, ¿a quién vamos a recibir, mi estimado Darío? Bueno, ya acá en nuestra cabina tenemos la presencia de Susana Reyes y Moti Deren. Mira, los volvemos a tener después de varios meses acá en nuestra radiodifusora y nos acompañan con una noticia bastante importante. Ellos van a presentar Aleluya en Butó, esta obra en homenaje a la mujer. Por eso se realiza en el mes de marzo y tendrá la presentación el 14 de marzo en el Teatro Capitol. Buenos días, Susana. Buenos días, Moti. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerles aquí. Decíamos como esas aves que retornan al nido siempre. Bueno, y realmente una alegría enorme de verdad volver a estar en Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta radio pues tan de los artistas, tan de la gente, ¿no? Maravilloso. Sí, ahora con esta obra que para nosotros una emoción enorme, una obra que nos significa muchísimo artísticamente, humanamente, y poder entregarle pues un año más nuestro homenaje, nuestro tributo a la mujer, nuestra ofrenda por una reivindicación integral, ¿no?, de la mujer como eje, ¿no?, de la sociedad. De nosotras depende pues el bienestar de la familia, de todo. Así que esta obra, pues con todo el amor, el 14 de marzo la estamos ya estrenando en Teatro Capitol. Extra micrófonos, estábamos conversando un poquito, decíamos, son 45 años del trabajo que viene realizando la maestra Susana y 35 años junto a Moti y 25 años rindiendo homenaje a la mujer. Increíble, ¿no? Sí, muchos años juntos, ¿no? Juntos, y sí, en realidad, cuando uno mira, dice, wow, fue un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Qué trabajo tan intenso, qué agradecible realmente todo lo que hemos podido hacer, lo que no hemos podido hacer también. Y cómo, ¿no?, la vida nos va dando la oportunidad de ir rehaciéndonos, manteniéndonos como en un principio, en un sueño, en nuestras utopías también, pero también siempre renovándonos, ¿no? Este caminar en el arte ha sido eso, como yo digo, un escarbar, como un río, ¿no?, que escarba la tierra, siempre encontrando como las nuevas informaciones a su paso, ¿no?, los nuevos llamados. Y ahora este llamado maravilloso, pues, de Aleluya en Butó, una obra que si bien surge, pues, como que las obras, ¿no?, surgen del acontecer personal y van trascendiendo al acontecer colectivo. Esta es una obra que, bueno, terminó como llamándose Aleluya en Butó, el retorno, el camino del retorno. En principio lo había puesto Aleluya en Butó, el renacer de la rosa, ¿no? Porque tiene que ver justamente con este aspecto del renacimiento, del reflorecimiento del ser humano, ¿no? Que vive, porque la vida es eso, ¿no? Un permanente camino que nos va conduciendo hacia nuestra propia esencia, ¿no? Hacia nuestro propio ser, y en donde llega un punto donde aspiramos, ¿no?, que ese sea realmente el reencuentro de toda la humanidad con su unicidad, con su condición sagrada, ¿no?, donde puedes volver a reconocerte contigo mismo, con el entorno, con Dios. Y como que este retorno es el que permitirá realmente implantar una nueva sociedad, ¿no?, desde el profundo reconocerte quién mismo eres, ¿no?, quiénes somos, qué estamos aquí haciendo en esta dimensión llamada Tierra, ¿no? Entonces, muy bello, es una obra, pues sí, lindo, porque las últimas dos obras, hace 3 años, pues yo estrené La Vasija Roja en el Teatro Sucre, el estreno hace 2 años, que fue una obra con Julio Guayamabe, el Sinsum, son obras en las que Moti ha estado en la dirección de la música, pero no ha estado con música en vivo, las últimas dos obras, ¿no? Entonces, pero en esta de en esta, ahora, sí, aleluya, Moti, usted va, sí, a poner música que, en vivo. Vivo y directo. Así que estoy feliz, feliz, estamos felices porque yo sí estaba extrañando, ¿no? Como que, bueno, esos dos grandes estrenos anteriores, pues no fueron con música en vivo, y esta es, y hay una, para mí es una, como una sorpresa maravillosa, o sea, el Moti de siempre y el Moti nuevo, ¿no? Como él dice también, una Susana antigua, pero la Susana nueva, para mí estoy fascinada. Un Moti de renacimiento a través de esta obra, Aleluya, en Butó. Moti. Sí, ahorita la verdad que, un poco lo que estaba diciendo Susana, este para mí también es un renacer. Es inusual que una pareja, o sea, como pareja, 35 años que no estamos de pareja y estemos juntos en las tablas, y como decimos los actores o las en las artes escénicas, uno siempre quiere, está buscando algo nuevo, ¿no? Pero no es que uno esté buscando, sino la vida misma le va poniendo a uno esos nuevos aconteceres. El otro día en una reunión decía yo, para mí fue mágico esta semana, fue porque encontré en un ensayo una cosa magia que pasó entre dos instrumentos, ¿sí?, que tenía conmigo. Y es eso, de maravillarse en cada momento, aunque uno tiene un sello, ¿sí? Yo creo que los artistas todos tenemos un sello, que a veces uno dice, hay que romper ese sello, hay que romper. No, o sea, uno puede, pero uno tiene una esencia, ¿sí?, como creador. ¿Y esa esencia que estará en Aleluya, cuál será? En esta esencia está, yo creo que la parte espiritual que siempre ha tenido nuestro trabajo. Nuestro trabajo, yo me recuerdo, desde el, coincide que la primera coreografía que hicimos nosotros fue un trabajo muy espiritual, justamente sobre una mujer, justamente sobre una plegaria que no desaparezcan las cosas hermosas de la vida. Esas, sí, obras que van a escucharse en Aleluya, ¿son creadas para esta obra o ya estuvieron en alguna otra escena? No, la mayoría, en esto son nuevas, hay un solo pedazo que tiene una variación de algo que hemos tenido antes. La música mayoritariamente es toda creada para esta obra, salvo de dos momentos, que hay el Salmo 23, que canto en hebreo, sí, con la música antigua, que se ha utilizado en los templos por todo el mundo ya por cientos de años, y también un canto cabalístico en hebreo. Entonces, la sonoridad misma, sí, la profundidad del hebreo en esto, a pesar que el público pues no entiende el hebreo, va a tener una sensación de algo que es tan eterno, sí, tan ancestral. Se va a escuchar en hebreo, pero ¿cuál sería el mensaje ya traducido a nuestra lengua? Pues el mensaje realmente es un agradecimiento enorme al Creador por todo lo bueno que nos ha dado, por todos los caminos que nos ha abierto, por las limpiezas que nos hace tener día a día, que uno mismo se va dando cuenta cómo va cambiando y tratando de ser mejor. Y es agradecimiento por lo bueno y lo malo que tenemos. Sí. Susana, ¿cómo avanza, cómo se ha ido desarrollando esta técnica Butó? Bueno, en realidad para mí la técnica Butó, que es originaria del Japón de la posguerra, es una puerta, yo la llamo una puerta que a mí me ha permitido como encontrarme con mi propio ser, una puerta que me ha permitido introducirme en mi mundo interior, en mi memoria, escarbar en mi propio ser. He ido haciendo a través del Butó, he ido haciendo una travesía, ¿no? En donde finalmente, digamos, voy encontrando que el ser humano estamos constituidos por capas, ¿no? Capas en donde tenemos que ir atravesando desde lo que es las capas más superficiales, las capas de la cultura, las capas de la memoria histórica, cultural, hasta llegar a las esencias, ¿no? Eso es el Butó, una puerta, una posibilidad de ir escarbando. Y de hecho, entonces, por eso el buto tiene su grandeza, porque si bien tiene puntos de partida, contenedores, ¿no?, para el creador, no tiene imposición, sino que el buto te va llevando hacia tu propia expresión. Esa es la grandeza del buto, no te da opción. No te da opción, sino que te abriga, te empuja a que vayas encontrando tu propia ruta. Susana ha permanecido ausente ¿por qué tiempo? Bueno, ahorita fuera del país hemos estado seis meses. Pero ausente de, ausente de la escena más de un año. Retoma con fuerza precisamente en el Día de la Mujer y hay nuevos proyectos que tiene planteados usted. Sí, bueno, con esta obra que es fruto de un proceso un poco más largo de un año, ¿ya? Entonces, con la obra yo creo que nosotros firmamos, como decimos de alguna manera, Moti y yo estamos firmando un nuevo rumbo en nuestra vida artística. La obra misma pues, se ha revestido de unas nuevas lloviznas, como lo digo yo. También hemos estado en este tiempo acentuando uno de los ejes que ha guiado nuestro trabajo, que es esto de llevar la danza como un camino de crecimiento humano y sobre todo con mujeres. En esta ausencia yo he estado trabajando en un proyecto de mujeres fuera del país, ¿no?, con toda la experiencia y el bagaje que tengo de trabajar acá con las mujeres, de haber descubierto esta danza, ¿no?, de descubierto esta danza como un poder transformador. Esta danza que definitivamente puede aportar a esta sanación interior del ser humano y mucho más de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces yo veo que todo este trabajo que he venido llevando por más de 40 años, todos estos homenajes que han aparecido como festivales, como estrenos, etcétera, pero que siempre han tenido atrás estos talleres, finalmente yo veo que empiezan a florecer como de otra manera en mi propio cuerpo, en mi propia alma, en mi propia danza. Y quiero ahora como profundizar, estoy en un tiempo en donde queremos profundizar esta área, ahora que he visto que fuera del país han tenido una valoración muy grande a este trabajo mío con mujeres, estamos asesorando la creación de un centro femenino en la Florida, un centro de desarrollo espiritual femenino en la Florida, y estamos como prácticamente como asesores en todo lo que es el área artística, ¿no?, el arte como herramienta de transformación interior. Entonces siento que en estos tiempos maravillosos, ¿no?, que se está conjugando de manera tan armónica, ¿no?, todo nuestro trabajo artístico con nuestra labor social, espiritual, etcétera, es lindo porque vemos, ¿no?, en ese sentido, como Moti decía, qué lindo es realmente, qué necesario, más que bello, qué necesario es recuperar una actitud de agradecimiento, ¿no?, una de gratitud. Y porque inclusive lo que aparece como una adversidad al ser humano, en su entraña es una oportunidad, ¿no? Las adversidades son una oportunidad para nuestro crecimiento, para nuestro engrandecimiento, para sacar lo mejor de nosotros. Y yo dejé de bailar hace un tiempo. ¿Encontrarse con lo espiritual a qué nos lleva? O sea, encontrarte con lo espiritual realmente te lleva a encontrarte con tu verdadero ser, con una identidad. La espiritualidad es una identidad, ¿no?, esencial. Trasciende aspectos limítrofes de religiones, etcétera, o sea, que tienen límites. La espiritualidad es algo más infinito, ¿no? Es algo que te conecta con todo tu poder interior, o sea, no es algo ajeno al ser humano, no es algo que adquieres. La espiritualidad es algo que despiertas. A veces confundimos la espiritualidad con la religiosidad, que no lo niega, o sea, no es una negación a la religiosidad, sino que lo uno te conecta con lo infinito, con lo eterno, con lo natural, con lo que te pertenece, no con lo que adquieres, ¿sí? Te conecta con la radiancia, no con la apariencia, ¿sí? Es decir, es una reconciliación de la espiritualidad. Es una reconciliación, es un despertar de una fe, no en el sentido de asumir algo ciegamente, sino en el sentido de despertar un saber, una sabiduría. Y para acercarnos a esa espiritualidad, pues nosotros queremos pedirle a usted, Moti, que haga la invitación, entonces, para que el público se dé cita a la próxima función, tanto suya como de Susana. De todo corazón queremos que nos acompañen. Ustedes son la parte vital de nuestro trabajo, el día miércoles 14 de marzo a las 7:30 de la noche en el Teatro Capitol. Es entrada libre y pueden entrar en la página web de la SECU, de la Secretaría, donde pueden también conseguir los pases de cortesía o en el CCM. Centro Cultural Metropolitano, también pueden tener los pases de cortesía. Sí, cabe anotar, Laurita, que este homenaje dancístico, pues que lo estamos haciendo conjuntamente con la Secretaría de Cultura, es una sola función, o sea, sabemos que... Es única. Vamos a preparar una segunda temporada. Hubo la intención, hubo realmente el anhelo de parte y parte, pues, de hacer dos funciones, pero realmente se nos cruzó por falta de espacio. Amigas, no pueden perderse este 14 de marzo, este homenaje dancístico a la mujer, que lo realizará la maestra Susana Reyes junto a Moti Deren. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y a ustedes, amigos, amigas, por haber estado conectados en 100.9 y en los 940 AM. Gracias a nuestros compañeros que han sido parte del equipo informativo. Darío. Por supuesto, en la reportería tenemos que agradecer el trabajo de Alex Mora, Francisco Torres, Alexandra Rodríguez, también en la cabina máster el trabajo de Fernando Torres, y también Diego Salazar. Grabación y edición, Vicente Moya. En la producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Dirección General, Patricio Álvaro Silva. Hasta la próxima, amigos, amigas. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.